a las que, como yo, tenemos la cara de tierra, los ojos de avellana, miel o mierda y el pelo de paja o animal, el azul oscuro un poco rojo nos sube el guapo. Así me he visto hoy, como en un guante azul favorecida, y en los pies llevo por fin las zapatillas azul más claro, casi turquesa, para que no terminen de rimar con el cielo, para picar el cielo desde abajo. Las suelas de goma gris, me confundo en el planeta. Voy con mi madre al centro comercial que está en el pueblo de enfrente a hacer la compra, y en la cabeza llevo la coleta presumida, con el mismo azul de coletero.